Estamos en el volantín del barrio chino y hoy es viernes 3 de noviembre y estamos como el 4 de mayo, más o menos a las 4 de la tarde, con este sol que nos abraza con el sentido de las brasas, ¿no? Está muy fuerte el calor por acá, por Guanatos. Hoy tenemos la visita de un compa que conocimos hace como una semana por ahí en un café de acá de Guanatos. Él es Nacho. Pues me lo presentó Israel Soberana, es un amigo cartonero, y vamos a tener una charla amena sobre su andar por acá por Guanatos, y parece ser que tiene pues una plática muy interesante sobre esto de andar los caminos latinoamericanos, y pues a mí ya me convenció. Espero que al auditorio también le diga mucho, y si alguien quiere comunicarse con nosotros, estamos en el chat de Radio Cartón. Y también queremos invitarlos al concierto de apertura del foro Orwell, en un lugar que está en Donato Guerra y Morelos, acá en el centro de Guanatos. Este lugar, café, foro, que ayer estuvo la inauguración de la exposición Viaje a Mictlán, en colaboración con Salvador Rodríguez, nuestro buen amigo Chava, que hizo una exposición colectiva con honor y ofrenda a la parca, a la flaca, y que hoy es su primer pues concierto con Gerardo Enciso, presentando su disco Es por ti. La entrada es gratuita, ojalá puedan pasar por ahí a las 8:30, 9 de la noche, donde dará un concierto Gerardo Enciso para abrir este espacio, foro George Orwell. Y pues un saludo a Eduardo Lemus, a Badial y a Panchito, que son los orquestadores de este lugar. Y pues igual se comunican por ahí, tenemos creo todavía un boleto. Vamos a saludar aquí a nuestro amigo Nacho. Nacho, pues bienvenido aquí a Radio Cartón, al programa El Volantín. Muchas gracias, buenas tardes Sergio, buenas tardes gente linda. Aquí vengo desde Uruguay, desde el sur de este continente. Y bueno, y aquí estamos. Y sí, precisamente vamos a charlar con él en este programa, pero vámonos con esta rolita precisamente que se llama Es por ti, para que escuchen a Gerardo y pues sepan de qué se trata el concierto de hoy en la noche, y regresamos para irnos de lleno a la charla, plática, entrevista, cotorreo con Nacho. Cuando te vi, algo sentí, y lo que vi, ¿quién lo diría? Llegaste a mí tranquilamente, como el dolor a mi corazón. Es por ti que me paso la vida soñando. Es por ti que no quiero cambiar mi destino hoy. Es por ti que me paso la vida llorando. Este sufrir de vivir acallando tu nombre. paso la vida soñando. Es por ti que no quiero cambiar mi destino hoy. Es por ti que me paso la vida llorando. Este sufrir de vivir acallando tu nombre. Es por ti. Estamos de regreso en el volantín y agradecemos a Pavel que está hoy en los controles de Radio Cartón y pues estamos aquí con Nacho. Nacho, dos preguntas, o una, que son dos, ¿no? Primero, pues andas acá por Guanatos, México, ¿no? Fuera de tu lugar de origen, que es Uruguay. ¿Qué haces por acá? ¿Por qué te viniste? Esas dos preguntas. ¿O por qué andas rolando por acá, no? Y mira, Sergio, hace como ya más de 7 años que ando viajando por todo este hermoso continente, esta hermosa Latinoamérica. Todo a Ray me lo he recorrido. Y hace ya como 4 años y medio que ando en México. Y México te atrapa. México te atrapa su gente. México te atrapa su cultura, su historia. Y tuve la suerte de recorrerlo bastante desde el sur hacia parte del norte. Y aquí en Guadalajara tengo 2 años y medio, aproximadamente. Y me atrapó. Y aquí me quedé. Y estoy practicando el arte. Pinto cuadros, me dedico a realizar artesanía, joyería artesanal. Y a eso principalmente me dedico, ¿no? Y eso es como una labor en el sentido económica, porque pues de alguna manera tienes que sacar para comer, pero en realidad hay algo más ahí que te arroja a ir a otros países, a conocer la cultura de otros países. ¿Qué es lo que te motiva para estar con el constante viaje? Y mira, en un principio siempre me ha gustado viajar, desde chico. Siempre me ha gustado estar en continuo movimiento. Ya le agarré gustito. Ese ir a la ruta, salir a la ruta, encontrarme conmigo mismo, respirar el aire, sentir que el viento te tira, que las montañas te guiñan, que el sol te sonríe. Y me siento que estoy volando, que estoy bailando. Y bueno, y de repente alguien me dice, vení para acá, y me subo en el auto y me llevan hacia otro lugar. Y ahí ya empiezo a descubrir nuevas cosas. Y es hermoso. A mí me encanta hacer lo que estoy haciendo. Me motiva. Y el arte, la vida es un arte. La vida la vivo como un arte. La vivo el día a día. Y me encanta hacer lo que hago. En crear cosas, en pintar. Eso me gusta mucho. Pues comentas que son ya más de 7 años en el camino. Es esto también de considerarte tú mismo como un caminante y en esta posibilidad también, como lo mencionas, como de encontrarte, de este personaje que es Nacho, ¿no? ¿Hasta dónde pudiera llegar Nacho? Digo, porque hace rato comentábamos esta posibilidad del ser cambiante y de en ocasiones no reconocerte, pero en ocasiones de ser otro, ¿no? Porque también esto que decíamos, tú viajas mucho y en una ciudad te encuentras con otro Nacho o puedes ser otro personaje, ¿no? Y mira, y sí, siempre trato de ser el mismo, pero a veces las circunstancias cambian y uno a veces tiene que cambiar con ellas. En hacer otras cosas, en ver de forma diferente las cosas, el aprender, el comunicarse, todo cambia, ¿no? Yo he cambiado del momento de que salí de mi país hasta ahora, yo no soy el mismo. Yo soy otra persona, yo tengo otra manera de pensar. Y sí, llego a cada lugar y me veo de forma diferente. Y a veces improviso también, saco el improvisamiento en cada lugar. Porque obviamente, como lo decías anteriormente, tengo que sacar para comer el día a día, ¿no? Yo vivo el día a día y lo vivo a full. Bueno, a ti ya te ha tocado conocer muchos países aquí en Latinoamérica. Bueno, nosotros tenemos así como una idea, o lo platican en los libros, en diferentes partes, que América Latina es como si fuera una sola cultura, un solo país, por lo esto de la lengua, por lo que nos ha tocado vivir históricamente. Pero tú ya lo has vivido. ¿Cada país es distinto o sí existe como una línea o como una identidad en el ser latinoamericano? Y todos tienen, todos están en su lucha, y obviamente todos somos latinoamericanos, y cuando suceden algunas cosas serias, todos estamos unidos, ¿no? por Latinoamérica, y todos luchamos por una misma cosa y nos corren por la sangre, ¿no? La sangre latinoamericana, ¿no? Y en cada país tiene lo suyo, ¿no? Cada país tiene su lucha, cada país ha luchado. Latinoamérica ha sufrido mucho en su historia, ¿no? Le han quitado mucho, ha tenido muchas guerras y la sigue teniendo, ¿no? Es difícil las situaciones. Porque tú, digo, me comentabas la otra vez y se me hizo muy interesante esto que decías, porque hablabas de cuando llegaste a México, tenías un amigo argentino, pero anteriormente habías tenido un amigo boliviano, ¿no? Y o sea, este tipo de carnalidad o de hermandad o de amistad, muy muy cercana, por la necesidad de estar fuera del país, o es común como si tuvieras un amigo de tu propio país, de tu propia ciudad, de tu propio barrio. Para mí, es común. Para mí es común. Y me gusta tener amistades de distintos lugares, porque así puedo conocer más cada país, ¿no? Cada país, cada historia de cada país, la cultura de cada país, ¿no? Me gusta mucho involucrarme con la gente del país, con el pueblo, me gusta involucrar, me gusta charlar con el pueblo, con la gente de la calle. Yo plenamente casi todo el día vivo en la calle y me gusta juntarme con la gente, ¿no? Me gusta caminar, ¿no? Me gusta desgastar las suelas de mis zapatos y charlar con cada personaje que voy encontrando, ¿no? Y ayudar si es posible. Me comentabas que estuviste por Brasil, ¿no? Y luego yo te preguntaba una pregunta muy común que se les hace a los viajeros, ¿no? ¿Qué pasa con el lenguaje cuando el lenguaje es distinto? ¿Cómo trabajas, cómo te manejas en un país con una lengua distinta a la de tu pueblo? Y mirá, no, no te queda otra que hacerlo con señas. Hacerlos con seña y va aprendiendo. A medida que pasa el tiempo va aprendiendo. Vas aprendiendo el lenguaje. Sí o sí lo aprendés a medida que pasa el tiempo. A veces aprendés más rápido, a veces aprendés más lento, pero sí o sí lo aprendés por necesidad, ¿no? Por necesidad de conocer y por necesidad de pedir para comer y todo, ¿no? Y si querés conquistarte a alguna chica por ahí, también tenés que aprenderlo. Porque sí. Si no, ya sonaste. Sí, es esto, bueno, también decías tú, la vida es un arte, ¿no? el andar, el vagabundear, el conocer también debe ser un arte, pero pues no se estudia en ninguna escuela, ¿no? Y aparte, tendrías que encontrarte a alguien que te enseñara a caminar o a andar en otros barrios, en otros países, en otros mundos, pero ¿tú cómo has aprendido? ¿Es solamente tu propia experiencia o has tenido amigos que te han ayudado? Y mira, me es inevitable a veces pensar en las cosas que y en las personas que van quedando en mi camino, ¿no? Me es inevitable. Han pasado muchas personas por mi camino. Algunas que fueron muy hermanas mías, muy hermanos míos, que me han acompañado a lo largo de un camino y he aprendido mucho de ellas, ¿no? Tengo varios, no sé, tengo varios amigos argentinos, brasileros, colombianos, bolivianos, que he aprendido, que me han guiado por un buen camino. Y le debo mucho a ellos de lo que soy ahora, ¿no? Y mexicanos también. Llegué acá a México y hay varios artistas acá mexicanos que me han ayudado y me han dado una buena mano. Pero sí, así es. ¿Cómo reconocer? Digo, porque pues tú viajas, te encuentras con gente que pudiera... En todos los lugares hay gentes con malas intenciones, con ser mal, o son ya de por sí técnicamente gente que trabaja en otro sentido. Y por ejemplo, cuando tú conoces a una persona, ¿cómo la tratas? ¿Cómo entiendes que esta persona es buena leña o cómo te separas de ella? ¿Cómo fluye ahí la energía cuando entiendes o sabes que la persona no es correspondiente a una empresa como la amistad o el cariño, estas madres? Eso simplemente se siente y se ve. Y hay que confiar a veces. Muchas veces hay que confiar. A veces me cuesta confiar. Soy un poco desconfiado por las cosas que me han pasado. Porque me ha tocado vivir cosas feas y me ha tocado vivir cosas muy buenas, ¿no? Pero siempre me he superado, siempre me he levantado. Y el confiar, ¿no? El seguir confiando y en seguir hacia adelante, ¿no? Y la energía entre las personas se siente cuando te quieren a hacer algo de maldad o te quieren ayudar. Eso lo ves en la misma persona. Y si es viajera o si no es viajero. Entre viajeros y entre artistas tenemos muchos códigos, ¿no? Y tratamos de ayudarnos entre todos, ¿no? Y te das cuenta enseguida el que te quiere, ¿no? Meter el puñal por la espalda, ¿no? Y el que no, ¿no? Te das cuenta. Uno a veces se hace el tonto, a veces te hace el tonto, pero uno no es tonto, ¿no? ¿No? A veces hay que llorar un poquito, ¿no? Pero nada, más un poquito. vamos a escuchar otra rola. Pavel, la rola del vino. Esta rola es de Gerardo Enciso, que va a tener hoy su concierto en este lugar que se llama Foro Orwell. Ojalá y puedan irlo a escuchar, es gratuito. Fumo un cigarro en la banqueta del paria, con mi tequila al lado, esta soledad. El vino es buen amigo, pero como todo buen amigo, puede traicionar. Y no me queda nada, nada, nada que esperar, que la verle el culo a la botella una vez más. Esa perra dijo amarme, solo tuve que arrastrarme para no verla más. Vaso en esta esfera de cristal. Lo que me hace humano es el vacío y nada más. Le cobraste el justo precio de tener tan solo el derecho de amar como te amé. Y no me queda nada, nada, nada que esperar. Queda verle el culo a la botella una vez más. El vino es buen amigo, pero como todo buen amigo, puede traicionar. Puede traicionar. Estamos de regreso en el volantín y seguimos tomando mate. Seguimos aquí con Nacho, que está compartiendo el mate. ¿En qué países es donde más se toma el mate, Nacho? Y mira, en los países que más se toma mate, en el país que más se toma mate es en Uruguay. Después tenés en Argentina y después tenés en Brasil. Pero en Brasil el recipiente donde se sirve el mate, el agua, donde se ceba, que esa es la forma correcta en llamarlo, se le dice porongo. Y es un recipiente donde como medio kilo de yerba usa. El de nosotros es un poquito más chiquito. Y el de Argentina es más chiquito aún. Pero bueno, es una manera que nosotros tenemos para compartir, ¿no? Entre amigos. ¿Y aquí en México qué tal? ¿Se toma bien mate? Y recién se está imponiendo la costumbre del tomar mate. Hay algunos lugares donde se toma y yo tengo algunos amigos mexicanos acá donde yo les comparto y al principio dicen, ay, qué amargo, y después sí, después se lo toman y les gusta. Pero el mate, bueno, en mi caso, no sé si a toda la gente que toma mate le suceda por las cantidades, pero a mí me eleva. O sea, tiene un alcaloide o algo que hace más que el café, pues el café me pone alerta, me pone trucha, pero creo que el mate llega un poquito más arriba, como que se siente el levantón, ¿no? Sí, el mate contiene mateína y te despierta y si hace mucho tiempo que no tomás o si es la primera vez que tomás, te deja medio eléctrico, porque te despierta y te quita el hambre también, una de las propiedades que tiene, que te quita el hambre y te hace mejor para la circulación. Es bueno. Órale. Oye, Nacho, pues ya un poco sobre tu trabajo que haces, que es la joyería artesanal. Te preguntaba yo hace ratito acá por fuera, pero aquí para compartirlo con el público. ¿Cómo has aprendido y si es, en esto de la joyería, si compartes también lo que has aprendido y la forma en que trabajas? Porque también en el hecho de ser artesano acá en Guadalajara y en México también, laboras y trabajas en tu taller o en tu casa o en tu cuarto, pero salir a vender también es difícil, ¿no? No porque la gente no te compre, sino por las autoridades que muchas veces no te permiten trabajar, ¿no? Y mira Sergio, a mí la artesanía y eso se me despertó con un amigo argentino con el cual él trabajaba mucho la piel y trabajaba el alambre, se me despertó con él hace unos cuantos años atrás, en Colombia precisamente. Después fui aprendiendo, me fui juntando con artesanos a medida que fui transcurriendo el viaje. Y aquí en México tuve la suerte de juntarme con un muy buen amigo artesano, que él me ha enseñado muchas de las cosas que sé hoy en día, ¿no? Y él me las compartió de forma totalmente así, de su amistad, de solidaridad. Y yo trato de compartirlo a otras personas que se acerquen a mí y quieran aprender, ¿no? Y en el otro aspecto de... yo lo fabrico con él, con mi amigo que tiene un taller, o si no, en mi casa también. Entre semana, antes de salir a vender, me voy fabricando, me voy haciendo mis productos para poder salir a vender. Y por el otro aspecto de la venta, es complicado. Es complicado porque obviamente estás fuera del sistema, ¿no? No estás en un lugar fijo, no estás pagando impuestos, no estás de forma legalizada, ¿no? Vender, ¿no? Y se te hace difícil porque obviamente no solo las autoridades te quieren sacar dinero y prohibir vender, y a veces te quitan tus cosas, y a veces hasta te meten preso por algunas horas y después te largan, sino que también querés acercarte a veces a restaurantes, ¿no? Y ofrecer tu arte a las personas que están comiendo, y no te dejan, te cierran las puertas. Y cada vez se está haciendo más habitué eso de cerrarte las puertas y de quitarte espacios para que puedas mostrar el arte, ¿no? Y te están limitando día tras día y obviamente bajan tus ventas y obviamente tu economía baja y obviamente a veces no te dan para comer porque tenés que invertir en tu negocio, ¿no? Y como te cierran las puertas de varios lados, ya marchaste, ¿no? Es complicado. Sí, esto también pues implica que la raza o la gente que somos de alguna manera consumidores de este trabajo, de la artesanía o del arte artesanal, ¿no? También podamos comprarle a toda la gente que anda vendiendo su trabajo, porque también es como difícil porque los comerciantes de las zonas, ¿no? De los centros, pues piensan que les estás quitando un cliente, ¿no? Entonces, pero también la misma gente que paseamos y que sí nos gusta este tipo de trabajo, pues deberíamos de provocarlo, de que exista este trabajo, y porque pues es igual de digno, pues, un trabajo, ¿no? Como otro, pero las instancias son distintas, pues, ¿no? La forma en que nosotros trabajamos es distinto. Y la gente tenemos que entender que son formas de trabajar distintas, porque el gobierno nos pide, ¿no? Nos pide dinero en el sentido de impuestos, de rentas, de, ¿no? De servicios, y nos obliga a tener un sobregiro en el sentido de la lana para poderle pagar y pagar y pagar. Y hay gente que tenemos trabajo, sabemos trabajar, pero no tenemos dinero para pagar un extra en la renta, un extra en el agua, un extra en la luz, un extra en empleados, ¿no? Y todo eso incrementa el costo de los productos también. Entonces, una cosa que un producto o una artesanía que tú puedes encontrar en 200 pesos, 50 pesos, acá en una tienda tiene que valer 400, ¿no? Y también es difícil, pues, ¿no? Sí, es complicado, Sergio, es complicado porque a nosotros a veces nos ven mal, ¿no? A veces las autoridades o algo siempre te quieren quitar tu trabajo, te quieren perjudicar de alguna manera, y nosotros lo hacemos con amor para la gente y para brindarle, le estamos brindando un servicio, ¿no? Le estamos brindando un arte a esas personas. Y a veces no se puede, ¿no? Te te tiran para atrás. Y obviamente nuestros productos es, obviamente son más baratos que si los vas a comprar en una tienda por Andares, por las zonas de mucho dinero, ¿no? Está yo una pulserita que lo he comparado, ¿no? Una pulsera que yo vendo, no sé, ponele a 50 pesos, en una tienda lo están vendiendo a unos 350 varos. Entonces es mucha diferencia, ¿no? Y se ve mucho también la explotación del artista, ¿no? Se ve mucho en la zona de Tonalá, ¿no? Que es un lugar donde se reúnen los grandes artistas, y los grandes empresarios les compran por chirola a ellos las cosas, y después se lo van al centro de Tlaquepaque, o en algunos lados como Andares, ¿no? Lugares fresas de mucho dinero, y se lo venden como 7 veces más, ¿no? Y ahí ves como la explotación del empresario hacia el artista, ¿no? Ahí ves la diferencia, ¿no? Y a nosotros nos están tirando cada vez más para abajo, ¿no? Nos quieren como apartar de, ¿no? Del sistema, de la sociedad, ¿no? Nos quieren desvincular, ¿no? Sí, y precisamente ese es el rollo del ser, ¿no? Del ser ciudadano. En otra charla que teníamos, me decías, por ejemplo, esto de ponerle nombre a los países, ¿no? Porque es diferente visión, de repente, la que uno tiene de su país cuando estás acá adentro, pero cuando estás afuera lo miras de otra manera, en el sentido de que tú estás pagando por entrar al país, ¿no? Estás moviéndote con la moneda del país, estás viviendo en el país pagando un impuesto en las comidas, en la habitación, ¿no? En todo esto, pero también es un libre tráfico, o sea, también es el deseo de caminar en tu caso y de andar de un país a otro y tú pagas por viajar también, ¿no? Entonces, el dinero que tú traes al país se queda en el país, o sea, tú no estás acumulando riquezas, tú no estás acumulando dinero como para llevártelo a tu país, es el dinero de este país y aquí lo dejas y te vas a otro país, ¿no? Sí, precisamente eso, ¿no? Que indirectamente pago impuestos, ¿no? Vale. Indirectamente estoy pagando impuestos y estoy dejando el dinero que genero, lo estoy dejando en este país. Aparte, a mí no, es lo que menos me interesa es el dinero, porque si no, no sería artista. Y la gente que piensa, ay, que los artistas, los artistas, si querés ser artista nunca vas a tener dinero, ¿no? Lo menos que te tiene que importar, ¿no? Hay otras cosas más importantes que esa, ¿no? Y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta, ¿no? No tenemos que acumular riquezas, ¿no? Eso, ¿no? Y bueno, sí, el pagar a entrar a cada país pagando, el salir pagando, ¿no? Nunca, siempre tenemos que estar dependientes de, ¿no? Bueno, Nacho, vamos a ir a echar otra rolita de Gerardo Enciso. Pavel, ¿nos puedes instalar, poner la rola de Cadáver? Y vamos a regresar porque yo le tengo que preguntar algo a Nacho porque lo conocí por una situación muy interesante y quiero platicarle de eso, preguntarle. Vamos. Piel en la cruz, como la cruz en la piel, sangre corre por mis venas y algo mueve entre las piedras. Yo te vi reír, mayo un colibrí, rosas rojas en la pena. Música. la luz. Siento la luz en tu piel. Ahora vago sin descanso sobre tu recuerdo, voy descalzo a la cama, vi tu fantasma y me habla cosas de otro tiempo. No puedo darle calor a tu cadáver. No puedo darle calor. No puedo darle calor a tu cadáver. Cruz en la piel. Ahora vago sin descanso sobre tu recuerdo, voy descalzo. Yo te vi venir, mayo un colibrí, rosas rojas en la pena. A la cama vi tu fantasma y me habla cosas de otro tiempo. No puedo darle calor a tu cadáver. No puedo darle calor. No puedo darle calor a tu cadáver. Estamos de vuelta aquí en El Volantín y pues esto fue Gerardo Enciso con esta rola de Cadáver, que ahora me pareció más exquisito. Ojalá y le caigan a escucharlo hoy en este lugar que se llama Foro Orwell. Y también queremos invitarlo, porque ya es para la próxima semana, el viernes 10 se inaugura la Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara en su octava edición. En los portales del Palacio Mañacipal, el horario es de 9 a 9, son 10 días, del 10 al 19 de noviembre. Habrá muchos, muchos eventos, ojalá y puedan caerle. Y pues también saludar a toda la banda que nos escucha. Estamos con Nacho y precisamente, digo, la idea cuando nos conocimos, charlamos un poco, era ver qué posibilidades hay de publicar un libro, porque nosotros somos editores cartoneros. Y Nacho, ¿vas a hacer un libro, Nacho? ¿O ya lo estás escribiendo? ¿O ya tienes perfilado, pensado en armar un libro sobre qué? Mira, ya siempre, siempre estuve con la idea esa de escribir un libro. Siempre la tuve en mi cabeza. Hasta que... Y siempre me ha gustado el tema de publicar un libro sobre mi... sobre mi historia, sobre mi viaje, pero nunca había llegado el momento. Y yo creo que ahorita es el momento de publicar uno de los de mis primeros libros, ¿no? Ya lo tengo obviamente perfilado y ya tengo prácticamente todo armado, ¿no? Le falta algún nombre. Tal vez todavía no lo tengo pensado, ya lo diré públicamente, ya le diré el nombre. Y obviamente se va a tratar de mi viaje, ¿no? De mi viaje por toda Latinoamérica. Tendré algunas, contaré algunas anécdotas de mi viaje, ¿no? Para impulsar a esas personas, a esas personitas que tienen ganas de viajar y no se animan, ¿no? Y es simplemente necesitan un empujón, ¿no? Como yo lo he tenido en aquel momento que empecé, varias personas me han dado un empujoncito y he salido a la ruta y a descubrir nuevos caminos, ¿no? Y descubrir Sudamérica, ¿no? Y Latinoamérica, que es hermoso, ¿no? Digo, poniéndome yo del otro lado como lector, ¿no? Hay recetas, hay fórmulas. Digo, yo tendría preguntas, si yo leo un libro como este, tendría preguntas que encontrarían respuestas ahí. Y yo creo que sí, porque yo me voy a enfocar a esas personas que realmente quieren y tienen las ganas de viajar y no se animan, ¿no? Y yo creo que de alguna manera les voy a dar algunas respuestas, obviamente no todas, otras las van a tener que descubrir ellas mismas, ¿no? Y aparte yo creo que la forma más correcta e indicada de descubrirlas es adentro de uno mismo, ¿no? Adentro de su corazón, ¿no? El corazón es el que va a decir hacia dónde apuntar y hacia dónde no apuntar, ¿no? A mí me preguntan a veces, hey, ¿cuánto tiempo te va a quedar acá? ¿Cuánto tiempo va a estar allá? ¿Qué va a hacer y qué no va a hacer? No lo sé. Yo dejo fluir. Respiro, dejo fluir y le pregunto al de acá adentro, ¿no? A mi corazoncito le pregunto. Che, ¿qué onda? ¿Es momento de partir? ¿No es momento de partir? ¿Para dónde vamos? ¿No? Así es. La otra vez me comentabas algo que tiene que ver con esto de comer, ¿no? O sea, el viajante, el andante, tiene que comer. Y de repente, pues caminas y caminas y no encuentras pueblos, ¿no? Sí, no, nunca ha faltado qué comer, nunca ha faltado. Siempre la naturaleza es muy sabia, siempre te da qué comer. Y la gente, la verdad que la gente en las calles siempre es muy cálida. Te da un vaso de agua, te da una comida, Y no tanto de pueblo en pueblo. Te la hago la más sencilla. Ayer andaba trabajando por la calle, obviamente. Entré a un negocio y ofrecí mis artesanías. Y de repente la chica me dijo, ¿y comiste algo? No comí nada, ¿sabes? En tanto andar, se me olvidó de comer. Y me dijo, te ofrezco acá un pastelito, un pedazo de pastel. Dale, bueno. Y ahí comí un pedazo de pastel. O sea, a lo que voy es que nunca te falta nada. Siempre lo tenés ahí, lo tenés todo. Y siempre con una buena sonrisa, siempre con amabilidad, el dar y el recibir, ¿no? Eso es principalmente, ¿no? Pues ahí está ya una de las respuestas que puede venir en el libro, en este libro de Nacho. Y pues también, Nacho, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a despedir porque ya es tiempo de cerrar. Y pues gracias por la asistencia. Espero que te haya también latido el programa y pues estar en otro, después tener la oportunidad de platicar un poco más sobre el libro. Muchas gracias, Sergio, por la invitación a tu programa. La verdad que sí me gustó mucho el compartir contigo y con la gente. Y espero que le haya gustado, gente. Y bueno, gente linda, la vida es un sueño, ¿eh? Y no paren de soñar, ¿eh? Solo que hay que estar bien despierto para notarlo, ¿no? Y hay que vivir el día a día porque el tiempo se va y se va corriendo, ¿eh? Y no para. Pues nos despedimos sin no antes dar el agradecimiento a nuestros patrocinadores, que son Granola Gourmet, Cuadernos La Aguja, Café Peregrino Bistro, La Rueda Cartonera y Ediciones del Barrio Chino. Muchas gracias y nos escuchamos el lunes con la cápsula de Ángel Corral, el ojo de Faitón.